Los caramelos tienen olores, formas, textura. Solo les faltan hablar. Caramelos surtidos con voz propia, la voz de los caramelos. En boca de todos. Muy buenas tardes, querida audiencia, y estamos aquí nuevamente en un nuevo ciclo de 2016 de Caramelos Surtidos. Estamos en Radio FM La Hormiga 104.3, Biblioteca Popular Pocho de Prati, que queda en calle Virasoro 39 bis. Haciendo este programa número uno, que es el programa, primer programa de este ciclo de Caramelos Surtidos. Y para que te comuniques el teléfono y llegues a nosotros es el 481-2064. Quien te habla es Susana Jiménez, locutora. Y le damos el lugar aquí a mi conductor, Mariano González. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Hola, Sur, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, de viernes. Todo lo contrario. Empezamos el año 2016 de este Caramelo Surtido. Que da gusto y placer hacerlo con todos ustedes, con los chicos del puente, no Roque, y por supuesto con la gente de la Casa de Tadaná, todos los que nos ayudan a que Caramelos Surtidos salga todos los viernes y sea el primer programa de 2016. ¿Cómo te va, Nancy? ¿Cómo te va, Mariano? Hola, buenas tardes. Sí. Y Sergio acá, del Roque. Hola, buenas tardes a todos. Ya recibimos, ya empezando este año 2016. Sí, ahora vamos a comenzar con la editorial, pero les quiero comentar a todos que yo, Susana Jiménez, soy de Puente Arte Salud, de Roque Sáenz Peña y también de la Casa del Paraná, que somos todos los que hacemos Caramelos Surtidos también. Bien, y ahora vamos a arrancar este primer programa hablando sobre un tema, no sé qué te parece a vos, de este tema que nos preocupa, mejor dicho. Sí, a todos. En todo el país, digamos, en todo el mundo, que ha pasado a ser la inseguridad. No sé qué piensan ustedes, chicos, de esto, pero bueno, ¿quién quiere empezar? Sí. Sí, hay mucha inseguridad. Yo vivo en Bermuda, al 6300, ya robaron 6 veces, la policía no hace nada. Nada de nada, está 10 minutos y se van. El dispensario donde voy yo están por cerrar porque no hay seguridad. Robaron a una criaturita, una mujer en una moto, con un hombre le quiso sacar la mochila. Después a otra señora, como no le pudo robar, le quiso quitar la criatura. De 2 años y no se la pudo sacar porque la mujer le pegaba. Nancy, ¿qué barrio es? Zona Sur, barrio La Carne. Bermuda al 6300. A mi mamá estábamos saliendo para ir al micropar. El sábado a las 9 de la mañana vino uno a querer robarle. Lo empezó a pegar a mi mamá. Y yo racioné mal y le empecé a pegar patadas por las piernas. No le iba a dejar que le lastima a mi mamá. Estaba re drogado y se fue. Después a una anciana le robaron también. A una doctora la golpearon muy mal, no quiere ir mal al dispensario, una pediatra. Bueno, así estamos en esta ciudad. Lamentablemente estamos padeciendo todos estos hechos, todos los ciudadanos de esta ciudad. Digamos, estamos metidos en este terrible problema que nos está de alguna manera afectando a todos, porque nadie queda exento de que pueda sucederle un hecho de inseguridad a cualquiera, los casos se repiten día a día. Y yo quería decir que hay que tomar recaudos, digamos, resguardarse más, no andar con cosas, con cartera ni cosas tan visibles. Tener mucho cuidado de andar en lugares donde hay gente, no meterse, no andar muy de noche tampoco. Hay que tomarse resguardo porque los que nos tienen que cuidar por ahí no lo hacen, no sé si porque no les da la posibilidad, digamos, no nos las da el gobierno, o porque ellos mismos están de alguna manera también siendo parte de todo esto. Claro, porque Sergio, aparte de, podemos decir también que debido a la falta de educación, a la falta de trabajo, ¿no es cierto? Claro, yo creo que todo esto está generado, la sociedad misma lo genera, nosotros lo generamos como sociedad. O sea, la organización social, cultural y el mismísimo sistema que implementan y que se está llevando adelante en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, son los que realmente están fabricando todo este tipo de cosas, porque hay mala educación, no hay trabajo, hay poco trabajo, no hay cultura tampoco, y la poca cultura que hay es para unos pocos, los trabajos son para algunos pocos, los que consideran los mejores, digamos. No hay una desigualdad total en la sociedad, todos no tienen las mismas oportunidades. Entonces esto está generando como una brecha, como un quiebre entre diferentes clases sociales, y esto está generando un montón de jóvenes y de personas sin trabajo, sin educación, sin formación cívica, que no tienen, digamos, ningún resguardo, ni aprecian la vida, ni aprecian lo que es la convivencia social. Entonces, de alguna manera, estamos... Yo digo, somos todos responsables, porque nosotros, cuando llega la hora de votar, tenemos que votar, digamos, las personas que pueden llegar a solucionar este tipo de cosas. Pero siempre tenemos más de lo mismo, digamos, y los que tienen que hacer lo que tienen que hacer no lo hacen. Así que esto va a seguir así, porque no, digamos, falta que vengan personas, perdón por hablar así, pero que pongan los huevos sobre la mesa y que empiecen a hacer cosas para que la gente no ande con miedo por la calle, y parar un poco todo este caudal y este sistema que se viene encima de la inseguridad. Así que desde ya les digo que todos los que nos estén escuchando, que traten de tener mucho cuidado, y que los que hacen esas cosas, si nos escuchan algunas personas que cometen delitos, le decimos que no lo hagan, que esa señora, esa mujer o ese hombre puede ser un familiar suyo, y que le hagan daño a un familiar duele muchísimo. Claro, además yo quería comentar cuando dijo Sergio con respecto a la mala educación, a la falta de educación, yo diría también. Porque resulta ser de que, saliendo un poco, a lo mejor un poco del tema de la inseguridad, vamos a hablar que la educación, la falta de educación, se da también que no es posible que durante el año tengamos más de ciento y pico de días feriados. Y eso quiere decir de que los niños no van a la escuela esos días. Entonces, ¿qué pasa? Los niños hoy en día no saben lo que es un 9 de julio, qué fecha patria es, qué es un 25 de mayo. Lo único que se sabe es que es un feriado largo, que es para divertirse, para salir, para festejar, pero los chicos no saben hoy qué es un día patrio. Y eso es una falta de educación también, y de ahí viene arrasándose después, desencadena con los otros temas, que eso va a llegar en seguridad también. Claro que sí. Por la falta de educación. Falta de educación y pérdida de valores como la vida, la familia, los afectos de los amigos. O sea, Ahora se piensa en qué le puedo sacar al otro, qué le puedo quitar al otro, qué ventaja le puedo sacar al otro. Y esa enseñanza no viene de arriba, porque los de arriba se comportan así, y los que estamos más abajo vemos todo eso, y muchos copian eso o no ven el valor de hacer bien las cosas, de elegir un camino correcto o de tratar de encontrar algo bueno. O sea, no dan las oportunidades y dan malos ejemplos. ¿Qué se puede esperar los que reciben esos malos tratos sociales, digamos? ¿Cómo va a responder? Responden de esa manera porque no les queda otra también. Claro. Y no es que esté justificando, sino que quiero encontrar de alguna manera una razón, o algo que pueda explicar todas estas cosas terribles que están pasando. Están matando gente todos los días casi. Claro, es terrible. Bueno, ahora les quiero comentar que tanto Caramelos Surtidos lo hace el Puente de Salud, Casa del Paraná y el Laboratorio Sonoro de la Universidad Nacional del Rosario. Y que este programa que estamos emitiendo hoy en vivo, aquí por 104.3 FM La Hormiga, también se repite los martes a las 13 horas. Así que lo pueden escuchar también los días martes a las 13 horas por FM 104.3 La Hormiga, de Biblioteca Popular Pocho Leprati. Y tenemos además WhatsApp. Tenemos un número para que te comuniques y nos mandes un WhatsApp. Al 341-258-7517. Repito, 341-258-7517. Y si no, nos escuchás por la página de www.pocholeprati.org. Bien. Y ahora vamos a un tema musical, ¿te parece, Mariano? Dale, y seguimos con más caramelos surtidos. Thank you. ¡Tirá al centro! Dale, muerto. Mirá hacia adelante. ¡Despejala! ¡Pegale! ¡Bochazos a la red! Y bueno, y como seguimos aquí en Caramelos Surtidos, como lo hacemos todos los viernes, a partir de hoy, el primer viernes que estamos, como le contamos el horario, de 15:30 a 17 horas, en vivo, por FM La Hormiga 104.3. No se olviden que nos pueden escuchar a través de la página de internet de www.choleprati.org. Y aparte, también nos pueden llamar al teléfono 481-2064. Repito, 481-2064. Y si no, por Facebook, nos tenés en la página Caramelos Surtidos. Y ahora estamos con los chicos, con Mariano González y con Gustavo. ¿Cómo estás, Susana? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, Gustavo. Tanto tiempo en la radio, sí, por suerte. Por suerte estoy de vuelta acá y bueno, realmente con los chicos disfrutando estos días también este fresco tan, ¿no es cierto?, que nos ha llevado muchísimo, ¿no? Y me parece que también vamos a arrancar con un tema bastante movidito, bastante picante, ¿no?, para hablar. Y bueno, recuperándome de todo lo que me ha sucedido a mí, pero bueno, por suerte estoy acá en la radio y agradezco que estar de nuevo, un orgullo para mí. Qué linda. Bueno, gracias Mariano también por acompañarme. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gustavo? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la selección, ¿no es cierto? Tanta movida que se ha hablado, también AFA también que está tan metido, tan polémico con respecto a esto. Sí, me parece que también... Un embrollo. Totalmente coincido y me parece que también si no pone asuntos en esto, me parece que vamos a terminar muy mal. Y ya está terminando AFA mal y realmente hay que hablar todavía que nada que ver con lo que era pasado, ¿no? Todo que es plata, claro. Movida, para no decir otras palabras, ¿no? Sí. Desagradables. Pero bueno, lamentablemente el fútbol argentino es así. Hay que vivir con esto y es lo que hay. Sí, la AFA, la verdad que está, como decías vos, Gustavo, está mal. Deja mucho que desear, sí. Mariano. Después de... Estaba mal ya cuando estaba Grondona en la presidencia, que tuvo tan largos años. Y después vino una sobredosis de cosas muy muy malas en la AFA. Quedó segura de presidente hace 2 años y después del Mundial de Brasil. Y ocurrieron cosas muy muy feas, muy feas, muy renuncias que se dan ahora, peleas que yo te dije, que vos me dijiste, que muchas cosas que no se saben si es cierto hasta por ahí. Es lamentable, Mariano. Encima, supuestamente, mira, se decía tantas cosas en el fútbol argentino... Y ni sabe ni uno ni qué pensar ahora. Claro. No sabe si es verdad, no sabe si reír o llorar por las cosas que pasan, ¿no? Sí. Es así lo que estamos viviendo y que realmente, justamente lo que es la Asociación del Fútbol Argentino y que justamente lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, la selección argentina. La Copa América. Paradójicamente estamos viendo una Copa América y por otro, estamos viendo la selección por un lado y el caos por el otro. El caos por el otro. Y justamente déjame decir una cosa. ¿Qué pasaría si la selección argentina renunciaría a la Copa Argentina? La Copa América. La Copa América, está bien. La Copa América. Ahora se suspendería también. La suspendería el Mundial de Rusia y el Mundial de Qatar. No estaría. No estarían 2 mundiales. Terriblemente. Así que fíjese lo que estamos viviendo también, el fútbol argentino selección. Un desbarajuste, todo mal organizado. Ahora la Superliga parece que se va a hacer. También, justamente. Pero no de la mejor forma, digamos, no. Muy mal, muy mal. Renunciaron 3 presidentes, digamos, es que va a ser candidatos para presidente, pero renunciaron todos. Entre ellos Lamens, de San Lorenzo de Almagro. Lamens, sí. También, ¿no? Donofrio es otro también. River. Exactamente. Y bueno, y Tinelli ya había dado el paso atrás unos días. Ya hace rato y sí, me parece. Hay curiosidad en esta Copa América, cambiando el eje, pero hablando de la Copa América, que deja mucho que desear. Ayer en la conferencia de Martino, el Tata Martino, 2 veces le apagaron la luz. Sí, varias veces. Le apagaron la luz. Como el otro día pusieron el himno chileno en el partido de Uruguay, México-Uruguay. No, eso es terrible. Son detalles que no se pueden escapar. No, terriblemente. No. Y a mí lo que más me ha chocado muchísimo, y realmente para no decir otras palabras, sí, ¿no? Sí. De arriba abajo, las palabras de Maradona con respecto a Lionel Messi. Que no es líder, que no tiene capacidad para ser líder. No, eso me parece que realmente me choqueó muchísimo y no tiene conceptos de decir las cosas como claro. son. Uno entiende, puede entender la historia de Maradona, sí. de jugador, de campeón del mundo, porque se tiene ganado. Lo ganó con su trayectoria futbolista. Pero ahora tiene que, yo creo que Maradona tiene que entender que Messi está en un momento, no digo tan bueno como en el Barça y con la selección argentina, porque no lo está. No. Pero está en un momento, digamos, aceptable, que la selección ya ha llegado a dos finales. Y yo creo que Maradona lo agarra por ese lado también. No es líder porque... Sí. Pásenme la pelota, muchachos. Coincido, Mariano. Coincido muchísimo. Y bueno, hay que también... Vamos a ver que... No sé qué respuesta tuvo con respecto a Lionel Messi con eso. A lo mejor, viste, una manera de decir... Claro. Él fue el mejor, ¿no es cierto? Mejor del mundo. Pero tantas cosas que ha sucedido Maradona. Tantas cuestiones que se ha hablado en el fútbol argentino. Que ahora no sabe ni uno ni qué pensar. Claro, sí, no. Sí, ya lo hace por meter púa, lo hace a propósito. No sabemos con qué finalidad lo hace Maradona, pero uno ya lo conoce a Diego y sabe el paladar que tiene, cómo habla. Sí. Pero bueno. Bueno, sí. Chicos, bueno. Yo le quiero hacer una pregunta, sí. porque después estamos... Yo estoy muy contenta. El otro día ganó Argentina. Sí, la selección. Ganó Argentina, claro que sí, la selección argentina. Y ahora juega hoy, esta noche. Hoy, 22:30. Esta noche, a las 23 horas, 22:30 conectan. No, 22:30, ¿eh? 22:30, esta noche el partido, 22 empieza la previa por TC Sport. Exactamente, perfecto. Bueno, el martes, perdón. Sí. El martes a las 23 con Bolivia. Perfecto. Bueno, Mariano, vamos a la formación de Argentina, ¿cómo puede formar? Decime, por favor. Romero, Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo, Fernández, Mascherano, Vanega, Gaitán, Higuaín y Di María. No aparece Messi. No. Ahora lo raro que obviamente dice que Martino lo va a guardar por el tema de justamente los jugadores decían que no, este era tanto físicamente, están muy bien y no están más preparados. Pero me parece a mi gusto que por lo menos unos 20 minutos del segundo tiempo no estaría mal ponerlo. Ahora yo digo una cosa, los amistosos preparativos hay que hacerlos, la despedida ante la gente hay que hacerla, pero ¿era necesario poner a Messi e incluso a Higuaín, que fue el autor del gol ante Honduras, para que, bueno, pase el golpe en la espalda y se golpee y ocurra todo esto? Me parece que no era necesario. No. Y esto, perdón, esto da a entender cómo está la AFA hoy. Sí, totalmente coincido, Mariano. Bueno, déjame antes de terminar... Mariano, antes de terminar, déjame que diga los, ¿no es cierto?, los titulares, los titulares de Panamá. De Panamá. En el arco Jaime Penedo, en defensores Adolfo Machado, Felipe Baloy, Roderick Miller, Luis Fernández, Armando Cooper, Gabriel Gómez, Valentín Pimentel, Godoy y Roberto Quinteros, Blas Pérez. El goleador ante Bolivia. Y el DT Hernán Gómez. Ahí está. Bueno, es todo. Eso es todo por hoy. Bueno, nada más. Nada más. Bueno, vamos, tema musical. Sí, hicimos con más. Sí, a una cortinita musical. Queremos con más. Caramelos surtidos. La pollera, medio apurada con las tijeras, porque quería que quedara media perna, media medalla, ella quería, mediante cartas a su novio le pedía, a media cintas en la semilla, porque jamás le dio ninguna garantía, ella esperaba una hora y media, que ese cretino apareciera, a medianoche ella se vengaba, solo dejaba que le baje media cara. We'll hacer. Ver. Sumate. Libre. Sol. Andar. Estructuras. Emoción. Comentarios. Guía. Cultura. Sol. Actividades. Agenda Caramelos. Agenda Caramelos. Agenda Caramelos. Agenda Caramelos. Agenda Caramelos. Bien, seguimos en este primer programa de Caramelos Surtidos y ahora vamos a presentar, como escuchábamos en la presentación, a Daniela y Sergio, que nos van a hablar de agenda. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va, chicos? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿qué tienen para empezar? Bueno, a ver, Daniela, empieza vos. Bueno, yo vengo a hablar de una cata de vino que se va a hacer a beneficio de la Casa del Paraná. Es el día 15 de junio a las 20:30. Es en Valdovina Restobar, que queda en Boulevard Oroño 1303. Y el valor de la entrada es de 100 pesos. Y pueden comunicarse a los números que ahora les voy a decir, 155, 77, 37, 46 o 155, 00, 2563. O directamente pueden comprarlo en la puerta del Restobar. Sergio. Bueno, yo vengo a traer algunas cosas del puente Arte y Salud. También queremos decirle que va a haber una jornada de psicología social con motivo de los 10 años de su creación. La Escuela de Psicología Social de Rosario, Dr. Enrique Pichón Rivier, Instituto Superior de Enseñanza Oficial número 4096, organiza para el 10 y el 11 de junio próximo, o sea hoy y mañana, una serie de disertación y presentaciones académicas. Es con motivo de los 10 años de su creación y este lugar va a presentar, digamos, psicólogos entendidos del tema, que tenga que ver con la salud mental también. Y bueno, la jornada del 11 va a ser de las 9 y media de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Y hoy 10 de junio, en Maipú 1065, en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, a las 19:30 disertarán la psicóloga Ana Quiroga, Josefina Racedo, Rosa Nasif, Marta Hernández y Mabel Dragota. O sea, hoy todos los que quieran participar de esta jornada, a partir de las 19:30 en Maipú 1065, sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, pueden ir a acercarse, es entrada libre y gratuita, y es con el motivo de los 10 años de la creación de la Escuela de Psicología Social. Y también del puente queremos decirle que hicimos una visita a la Biblioteca Nacional Argentina, junto con todo el grupo del puente, y la verdad que fue una experiencia muy linda. Hay una muestra de Rodolfo Walsh. Para todo el que quiera ir a la Biblioteca Argentina, que está en Presidente Roca y entre Santa Fe y Córdoba, puede ir porque hay una muestra de Rodolfo Walsh, un desaparecido de la época de la dictadura militar, que era escritor y periodista. Ha hecho un libro que se llamaba Operación Masacre, y la verdad que, entre otras cosas, y era muy inteligente, perteneció también al grupo de resistencia de la dictadura, y bueno, por eso tuvo ese final que tuvo. Pero también es lindo conocer la Biblioteca Nacional. Hay un espacio, un lugar donde tienen, digamos, una sala de lectura que pueden ir, asociarse, hay una referencista que los guía, desde las 2 de la tarde hasta las 8, digamos, pueden ir y pedir algún libro o algún material para los universitarios, para los estudiantes. Hay todo tipo de volúmenes y hay todo tipo de libros para todos los estudiantes o para el que quiere leer algo, alguna información precisa sobre alguna cosa. O sea, puede visitar la Biblioteca Argentina. La verdad que nos hizo una muestra una señora llamada Ana. Nos contó su historia, la historia de la Biblioteca Argentina, doctor Juan Álvarez, y la verdad que es muy, muy linda experiencia, y todo el que quiera participar puede ir a la Biblioteca Argentina, a la mañana o a la tarde. Y también quiero decirles que tenemos un compañero, Rodrigo Verdi, Eduardo, que él donó un libro. Él es el poeta del puente, un escritor que tenemos en el puente. Él donó un libro. Y ahora le voy a pasar con él para que él cuente su propia experiencia lo que sobre la Biblioteca Argentina, la donación que hizo del libro que él escribió y también otra jornada que estuvo él. Adelante, Eduardo. Hola Susana, hola Mariano. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Hola Dani. Hola, buenas tardes. Bueno, yo estoy muy contento porque el martes fui allá a la biblioteca de Argentina y dejó mi nombre registrado con mi libro. Y es importante, ¿no? Porque uno se siente contento, orgulloso de ser un poeta de Rosario. Así que mi libro está ahí para el público presente, así como está la entrada. Así que mi nombre dice que va a quedar como ahí, como el poeta rosarino para Rosario. Así que todos mis libritos están ahí. Si la gente quiere saber mi historia, vayan a conocer a la Biblioteca Argentina, mi historia está ahí. También les quiero contar que yo anoche me presenté anoche en una escuela para adultos. Había mucha gente que aparte quería saber mi historia. Mucha gente, importante que me recibieron bien. La verdad que yo me sentí contento porque mucha gente me esperaba. La maestra, la directora, gente que querían aprender como yo, gente adulta. La verdad que me gustó, yo me emocioné porque venía gente, me preguntaba a mí, Rodrigo, ¿cómo hiciste para aprender? Yo le decía que yo tuve ganas de aprender porque yo estaba mal sin aprender. Gente grande, gente chico de 15 años, gente de 60 años también querían aprender como yo. La verdad que estoy muy contento. También a la señora Raquel, Lorena, Fanny y Janina. La verdad que estoy muy contento. Yo quiero que le estudie chicos, que estudien los chicos grandes, la gente, que es importante estudiar, porque siempre hay esperanza, nunca es tarde. Yo les deseo de corazón que aprendan a leer y escribir como yo lo hice. Gracias a todos, por verdad, tenga fuerza, que todo se puede en la vida. Gracias a todos, la verdad, a la maestra, a todos, muchísimas gracias. Y yo te quiero decir, Eduardo, como lo dije la otra vez en el laboratorio sonoro donde estábamos haciendo el viernes pasado el programa piloto, sí. Este es el primer programa que hacemos al aire. Exactamente. Y quiere decir que es un orgullo para todos, sí, que una persona como vos, que no sabías ni leer ni escribir, que lo acabas de decir, ahora ya seas poeta. Exactamente. Y que te hayas escrito, ya vas por el segundo libro, y la verdad que es un orgullo para toda la ciudadanía y para todo el país. Exactamente, Susana, vos sabés que yo estoy contento, porque yo, viste que, aparte yo no sabía nada, leía, escribía, la verdad que yo entré en el puente, ahí empecé, ¿no? Yo al puente le debo mucho, porque el puente es mi segunda casa, ¿no? Y yo el martes cuando fui, viste, me puse contento porque mi nombre artístico está registrado ahí, viste, entró los poetas grandes. La verdad, gracias a todos y siempre va a haber Rodrigo Verde para todos. Siempre cuando ahí hace conferencia de prensa va a ir Rodrigo a dar el apoyo que la gente necesita escribir. Muchísimas gracias a todos. Gracias de todo corazón, le agradezco. Gracias a vos por darnos una enseñanza y tu ejemplo. De nada, Susi. Bueno, nos vemos más tarde, ¿sí? Sí, y ahora seguimos con Daniela, que nos va a decir, contar algo más sobre Casa del Paraná. Sí, bueno, la otra vez que te había dicho de lo que necesitaba la casa, que son alimentos perecederos, leche en polvo, galletitas y cosas también para la casa, que sería electricidad y productos de pinturería que hace mucha falta por ahora. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Daniela. Bueno. Gracias a ustedes. Y ahora vamos a un tema musical y seguimos con más caramelos surtidos. Exactamente, seguimos aquí en FM 104.3 La Hormiga.

Y le vamos a dar un agradecimiento y un saludo en especial a Vicky, nuestra operadora, que nos está, gracias a ella estamos saliendo al aire. Así que para ella un aplauso. Muchas gracias, Vicky, por estar operándonos en el programa, el primer programa de aquí de Caramelos Surtidos. Y ahora sí vamos con el tema de ahora, que es relatos y poesías. Los presentamos a los chicos, a Damián, Ale y a Eduardo. Muy buenas tardes, va? Chicos. Hola, ¿cómo te va, Susana? Hola, Mariano. Buenas tardes, Susana, Mariano y todas las personas que nos están escuchando. Bueno, ¿qué nos van a contar? A ver, como relato, Damián, ¿qué nos vas a leer? Sí, vale, Damián. Sí, el título se llama Aprender a comunicar. Un sultán soñó que había perdido todos los dientes. Al despertar, después de comprobar que el sueño no se había cumplido, mandó llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un diente de vuestra majestad. Exclamó el sabio. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí!, gritó el sultán, enfurecido, y a continuación llamó a la guardia y ordenó que le dieran 100 latigazos al sabio. Más tarde ordenó que llamaran a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo: «Oh, gran señor, una gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos tus parientes». Se iluminó el semblante del sultán y con una gran sonrisa ordenó que le dieran 100 monedas de oro. Cuando este salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro. Amigo mío, todo depende de la forma en que transmitimos las cosas. Uno de los grandes problemas de la humanidad es que no sabemos comunicarnos. De la comunicación depende muchas veces si disfrutamos la vida o caemos en desgracia. Incluso la paz o la guerra dependen de la habilidad en la comunicación. Ante cualquier situación, la verdad debe anteponerse a otras opciones. Dios mismo nos dice que la verdad nos hará libres, pero la verdad debe expresarse de una manera sabia y apropiada. La comunicación puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la entregamos, será aceptada con agrado. Y la reflexión de hoy es que tus palabras sean más valiosas que el silencio que rompen. Bueno, con esto ya doy terminada mi parte en esta radio. Muy bien, también. Muy bien, Damián. Muy bueno tu relato. Muy bien, Muchas gracias. Está muy lindo y muy buena reflexión la que has traído. Te bueno, agradecemos pasamos, mucho. Y bueno, y ahora va a seguir Ale con sus palabras, con su poesía, que nos va a leer. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me alegro de volver otra vez. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Tanto bien, tiempo? Me extrañaba la radio. Qué bueno. Así es, me gusta volver. Saludos para todos. La voy a leer, se llama Sueño. El corazón que tiene grande misterio, que se fue con mi alegría. Canción otoñal. En mi corazón hay una cárcel de besos, en la niebla el amor me engañó. Y al último, despedirme de ti, mi dueño, no puedo hablar de ti. Muy bien, Ale. Hermoso. Muy bueno. Escúchame, Ale, ¿lo escribiste vos? ¿Son sí. autoría tuya? Sí. Pero son hermosos, qué gran sentimiento que hay allí, ¿eh? Así que voy a seguir escribiendo para seguir trayendo los poemas. Contame, Ale, ¿dónde lo escribís? ¿Cuando vas al Puente de Artesalud lo escribís y cuando estás en tu casa te inspirás? En mi casa a veces. Ah, te inspirás cuando estás en tu casa, a la tarde, a la mañana, a la noche antes de irte a dormir, ¿en qué horario? Los viernes lo hago, porque los viernes, ¿cómo es? Tengo más tiempo. Y lo sé a la mañana cuando te levantás, sí. O te inspirás a la tarde cuando te estás al atardecer, ¿en qué momento? A veces a la noche. A la noche, antes de irte a dormir. Sí. Qué bueno que está, la verdad que tenés muy buenas ideas, muy buenos sentimientos, es muy lindo lo que escribís. Así es. Sí, muy lindo poema, la verdad que hermoso poema son. La verdad que sí. Sí. Bueno, te felicito, bueno. Ale. Me despido hasta el viernes. Bueno, hasta el viernes. Y hablando del viernes, después vamos a verificar si el viernes vamos a salir al aire. Creería que no, porque el viernes va a ser feriado. Así que aparentemente no se sabe nada todavía si vamos a tener el programa número 2, el día viernes 17. Eso estaría por verse. Bueno. Pero hasta ahora estamos en el programa número 1. Y no se olviden que este programa se repite los días martes a las 13 horas. Así que también tenés la página de Facebook de Caramelos Surtidos para ver las fotos y conocer nuestras caritas, nuestras cariperas. Y ahora vamos a Eduardo a ver qué nos puede contar. Hola Susana, hola Vicky, que está en la musicalización, está Vicky, la auténtica. Bueno, estos poemas es lindo para estar pegado toda la noche, toda la tarde. Dice así. Noche de fuego, en esta fría noche voy a darte calor. Nuestro cuerpo se unirá como se pega el chicle. Wow. El frío se irá, será todo fuegos, ardiente de amor hasta el amanecer. Luego yo me iré, pero volveré para abrigarte y amarte. Vamos ahora con el segundo poema. Sábana ardiente. Latido que enamoras, mirada de deseo, caricia suave, aroma sábana perfumada, cama de calor. Poco a poco fuiste mía, llegó la noche. Las luces se apagaron, wow. Nosotros dimos fuego a la noche, iluminamos el cielo de color. ¡Uy, qué hermoso! Salieron estrellitas. ¡Qué cosa maravillosa! Estos poemas son auténticos de Rodrigo Verde, el poeta para Caramelo Surtido. El auténtico está aquí. ¡Un aplauso! ¡Muy buen poema! ¡Muy bueno! Estos mejores poemas son de Rodrigo Verde, que va creciendo día a día y más adelante de todo. La verdad que estoy muy contento de tener Caramelo Surtido. Tener compañera Susana, Mariana, Ale, Damián. Gracias. A todos los chicos. La verdad que estoy con muchas ganas de seguir escribiendo poemas. La verdad que me gusta para todos. La verdad que sí, te felicito y es un orgullo, como te dije antes. La verdad, estoy emocionado. La verdad que tus poemas son nuevos. La verdad que tus poemas, este año va a ser tu poema nuevo para mí, que sí, va a ser un poema romántico. Pero son muy ardientes, son muy fogosos. Sí, aparte Susana, que hace frío, ¿viste? Sí, así por que... eso, esto te da mucho calor, está buenísimo. Hace mucho frío, Susana, la verdad que... Aparte lindo está acompañada Susana, así que la mando saludos también para Antonella, Cecilia, Susana y... ¿Vamos con un tema? Sí, sí, ahora vamos, te agradecemos Rodrigo Verdi. Dale. Por estar aquí y ahora vamos a un tema musical y después seguimos con más Caramelos Surtidos. Dale, nos vemos. Beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you. Nutrición. Prevención. Saludable. tratamientos, alimentación, bienestar. Médicos, cuidado, calidad de vida. Y bueno, seguimos aquí en Caramelo Surtido y como verán estamos en el blog de salud. Y nos va a hablar Nancy sobre el tema de la gripe. ¿Qué nos contás, Nancy? Muy buenas Hola, tardes. Hola, Nancy, ¿cómo va? Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la gripe. Estuve el otro día, dieron una charla en el puente. La enfermera Silvia Storge habló sobre la gripe. Yo tomé algunos puntos para después decirlo por la radio. Hay que lavarse por lo menos 10 veces al día las manos. Limpiar los lugares como picaportes, los respaldos de las sillas, los botones del baño, con jabón líquido, que es lo mejor que hay. Abrir puertas y ventanas para variar el lugar. Comer mucho cítrico, por ejemplo, naranja, mandarina, pomelo, limón. Y si es posible, no tiren las cáscaras. Guárdenlas y déjenlas secar y después con eso hacen té. Es muy bueno para subir las defensas y si tiene todo para sacar la tos. Vacúnense en lo principal. No dejen de vacunarse porque si no tienen la vacuna se enferma. Si está enfermo, quédese en casa. No salga porque si no va a contagiar a los demás. Abríguense bien, tomen sopita, que ahora está el clima justo para sopita. Utilizar remedios caseros, que es lo mejor que hay. Si tose, póngase el brazo. O si se limpia la nariz, si son pañuelitos descartables, tiraron la basura. No se olviden lavarse las manos, que es lo principal, porque donde andamos hay virus, bacteria. Hay que lavarse las manos. Enseñar a nuestros niños que se laven las manos. Que coman sano. No porquería como hamburguesa, papa frita. Ahora una pregunta, cosas Nancy. Sana. Antes era el boom del alcohol en gel, cuando apenas salió. Cuando fue el tema del dengue, fue el off. Hoy ahora es el alcohol en gel. ¿Acá también hay que lavarse, después de lavarse las manos, hay que usar alcohol en gel? Sí, primero el jabón líquido, después el alcohol en gel. ¿Por qué jabón líquido y no jabón de... Porque nos dijo la enfermera que es mejor que la lavandina y que el alcohol. Ah, el jabón líquido. Sí, pero uno bueno, no uno trucho hecho por nosotros, uno bueno, bueno. Claro, sí, sí. Y después el alcohol en gel, trucho, siempre sí. Alcohol en gel sí. Cuando uno entra de la calle, sí. Cuando se da después de lavarse sí. Las manos, también en el porta, el pase de colectivo, en el documento, sí. Todas esas cosas donde uno va tocando las cosas. Igual que en los respaldos de la silla. Claro, sí. Siempre anda, hay que ir a andar con el bolso un jabón en gel porque siempre toca el respaldo de la silla. Hay donde más bacterias hay, en los picaportes, lo que más se claro. Toca. Y eso es lo que vos dijiste de toser, es cierto, porque hay muchos que tosen y no se ponen el brazo sí. O la mano, y eso es perjudicial porque largan los sí. Gérmenes. Ahora, otra pregunta, Nancy, ¿el mate es contagioso? Cuando están enfermos no hay que tomar mate porque se pasan el virus, al chupar se pasan los virus. Claro, y aunque la limpies a la bombilla, que muchos la limpian con un trapito o sí, una servilletita, igual es contagioso. Sí, porque queda el virus ahí impregnado en la bombilla. Claro. Bueno, muy buena información la tuya. Bueno. Pero sobre todo no tomar frío y... Sí, abrigarse bien porque hay mucho frío. Y vacunarse, frío. No solo esperar a enfermarse para vacunarse. No, hay que vacunarse antes. Hay que vacunarse antes. Creo que la campaña comienza ya en abril, empieza a estar las vacunas y la sí. Gente se empieza a acordar ahora, allá cuando empieza el invierno. Sí, o bien no se quieren vacunar por cobardes algunos que tienen claro, miedo. Claro, y hay que vacunarse sí. Porque la gripe está se ha llevado algunos muertos. Sí, por eso, vacunar a los niños. Sí, sobre todo los niños de 6 meses en adelante o antes, creo que también tiene que sí, vacunarse. Sí, yo quise vacunar a mi sobrino de 8 años, no me lo quieren vacunar, todavía estoy. Claro, él es asmático, alérgico. Claro, porque también están los que tienen problemas respiratorios. Eso sí. También tiene que ser de... Vacunarse enseguida. De alto cuidado, tiene que vacunarse. No, no solamente los también los ancianos, también, que sí. Son de ser baja defensa, también tiene que vacunar. Todos se tienen que vacunar sí. Realmente. Y les digo que en los dispensarios y en los hospitales las vacunas son gratuitas. Claro, sí, que aprovechen. Así que tienen que aprovecharlo. Y también, si quieren no consiguen, vayan a las farmacias, que bueno, ahí le van a cobrar y le van a cobrar hasta la aplicación. Pero bueno, tienen que vacunarse sí, sí o sí, como sea. No se jode con la salud. El PAMI da las vacunas gratis también para los viejitos. Claro. Vayan, las busquen. Claro, eso es verdad. Tiene que estar vacunada la gente. Sí. Porque si no, después vienen los riesgos estos de que se contagian uno al otro y así se hace en la comunidad. Sí, la cadena. La sí. cadena y ocurren estas cosas. Hay que cuidarse en este tiempo. Bueno, Nancy, te agradecemos mucho por la información. Muy bueno lo tuyo sobre la gripe A sobre todo. Y bueno, y ahora sí. Y a cuidarse. Vamos a un temita musical y seguimos con más caramelos surtidos. Y el camino tampoco. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Mi destino no lo elijo yo, y el camino tampoco. Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos. Tenés permiso para quedarte a mirar, solo quieren tu voto. Si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides que fue. Yeah. de a poco. Que no paremos nunca más de cantar y que brindemos porque sabemos que fueron ellos. Fueron ellos. Va a terminar, llega el final. Relatos, opiniones, charlas, curiosidad, reportaje, averiguaciones, diálogo, charlas, intercambio, opiniones, curiosidad, investigaciones. Hola, buenas tardes a todos. Acá desde Caramelos Surtidos, La Pocho Leprati, 104.3 FM La Hormiga. Estamos en la sección de Mística. Lo que acaban de escuchar son unos sonidos. Hay algo que deben saber. Se están escuchando sonidos en todo el mundo. Estén atentos porque pueden ser las trompetas anunciadas en el Apocalipsis, escrito por Juan, apóstol de Jesús, que lo van a encontrar en la Biblia al final. Estos sonidos fueron registrados por personas de diferentes países con celulares y cámaras y están bien identificados. Tengan cuidado, no se dejen engañar porque los científicos y los escépticos lo niegan o le dan otras explicaciones. Yo les digo que vienen de otra dimensión y son muy escalofriantes. Tengan en cuenta lo que dijo Jesús, que Dios enviará a sus ángeles que tocarán trompetas como aviso de que el final de los tiempos de esta generación está cerca. Dio un ejemplo, el de la higuera, que cuando empieza a dar verdes brotos, quiere decir que el verano está cerca. Tengan en cuenta lo que les digo porque no hay otra oportunidad más que el entendimiento. Estos sonidos vienen del cielo y los celulares y las cámaras no ven absolutamente nada. Ya están advertidos. Me gustaría que lo escucharan para que vean esa anomalía. Ya saben lo que pienso de las religiones y mitos. Solamente son como bares, donde todos toman y comen, pero no entienden qué toman y qué comen. Solo lo disfrutan. Que tengan muy buena vida. Hasta la próxima. Y ahora le doy paso a mi compañera Nancy, que va a decir otras cosas sobre estos sonidos. Hola, buenas tardes. Estos son sonidos raros, extraños en el cielo, que se han escuchado por todo el mundo. Puede compararse con el estruendo de una explosión sónica o de trompetas sonando. La verdad es que aún nadie lo pudo explicar, pero para mí realmente es un fenómeno que pone Dios. Está avisando que se viene el fin del mundo, créase o no. Bueno, estos sonidos, así como escucharon al principio de esta sección, son unos sonidos muy graves que parecen trompetas, vienen del cielo y no se ve nada, no se percibe nada, solamente bajan unos sonidos terribles. Se están dando en muchos lugares del mundo, como inclusive acá en nuestro país, en Comodoro Rivadavia, en Salta, en Buenos Aires y en otros lugares se escucharon estos sonidos del cielo, también en Canadá, en Hungría, en Rusia, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, en Oriente, Jamaica. En Japón, Jamaica. Se están escuchando estos sonidos que bajan del cielo. Se dice que son como trompetas y se lo asocia con las trompetas anunciadas en el Apocalipsis. Los que quieran más información, busquen en la Biblia el libro de Apocalipsis, que está, es el último libro de la Biblia. Ahí habla lo que cada trompeta, cada vez que suenan las trompetas, dice que cosas van a pasar en el mundo. Bueno, la verdad que me dejaste anonadada con tantos temas de esto, no lo sabía. Es muy importante lo que estás diciendo vos, Sergio y Nancy, porque la gente se tiene que enterar de este tipo de temas que no son hablados diariamente. Son cosas que son lindas que se enteren. Sí, seguro. Y aparte que están captadas por personas que no tienen nada que ver a lo mejor con ninguna religión ni con ningún estudio en especial, sino que son gente común que lo capta y lo registró con sus celulares y sus cámaras. Y hay muchos testigos en el mundo, hay muchas filmaciones, o sea, es innegable porque se están escuchando en todo el mundo. Y tengan cuidado, no se dejen engañar, hay que ver qué puede llegar a pasar con todo esto, pueden ser avisos, augurios. Así que, bueno, queríamos que lo sepan, queríamos que se enteren de estas cosas desde el espacio de Mística, hablarles sobre este tema. Bueno, y estamos muy muchas gracias a Mística, gracias, tanto chicos. Para Sergio como para Nancy. Gracias. Pero antes, quiero anunciar que tenemos una invitación. Una cata de vinos que se hace a beneficio de Casa del Paraná. El día miércoles 15 de junio a las 20:30 horas. En Valdovina Resto Bar, que queda en calle Boulevard Oroño 1307. El valor de la tarjeta es de 100 pesos. La pueden adquirir, la pueden comprar en calle Saavedra 1263, que es donde está Casa del Paraná. O también comunicándose a estos teléfonos. 155-77-37-46. Repito, 155-77-37-46. O si no, al 155-00-25-63. 155-00-25-63. O también pueden comprar las tarjetas en la puerta de Valdovina Resto Bar, que queda en Boulevard Oroño 1307, para el miércoles 15 de junio a las 20:30 horas. Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace, que quiere que la bese, que quiere que la abrace, que quiere que la bese, que quiere que la abrace. Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la bese, pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace. Ritmo, güiro, baile, movimiento, pechito con pechito. Aquí comienza Mentolado Tropical. Hola, hola, hola, llegó lo que estabas esperando. Sí, sí, no te confundas, soy Rodrigo Verde y te dice muy buenas tardes. Comienza el clásico de los días viernes. Lo voy a presentar a mi amiga Alejandra Bordón, que te dice: hola, buenas tardes. Hola, Ale, ¿cómo te va, Alex? Bien, estaba extrañando. Yo también, Ale. Y quería volver. Qué gran, Ale. Y también me acompaña la diosa de Mentolada Tropical, la número uno, Susana Jiménez. Pero muy buenas tardes. Qué lindo, Rodrigo Verde, Ale, tenerlos aquí nuevamente en Mentolados Tropicales. Hola, Susana, ¿cómo te va, Susana? Y también, muy bien. Y también me acompaña el amigo Mariano González. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo va? Bien. Hola, Mariano, ¿cómo te va? Empezamos la cumbia. Y en la musicalización está la auténtica Vicky, la chica de los ojos verdes, que te dice muy buena tarde, Vicky. Hola, hola. Todo, Vicky, empezamos toda cumbia, ahora todo ritmo. Tenemos que decir algo a la audiencia. Dale, Ale. ¿Cierto? Dale, Ale, anunciale ahora, dale. Que muy pronto va a venir la Vanidosa, así que le vamos a hacer una entrevista. Si Dios quiere, muy pronto nos estará visitando en Mentolados Tropicales la Vanidosa. Uy, qué bueno, es exclusivo. Exclusivo está acá en Mentolados Tropicales, Susana, la Vanidosa. Muy bien, nos vamos a tener aquí, le vamos a hacer una entrevista. Sí. Está de cortina la vanidosa. Muy pronto me estará visitando acá en Mentolado Tropicales, Susana, Ale, Mariano también, ¿eh? Muy contenta, vamos, muy bueno. Vamos a saludar a toda la audiencia también que está escuchando Mentolado Tropicales, también para Carlos Núñez, también a Sandra García, a Federico también, ¿eh? También a Carlos Núñez, a Entremonte también. A toda la audiencia de Mentolado Tropicales. Vamos al próximo tema, Ale. Y lo que está escuchando la vanidosa que próximamente nos estará visitando Mentoladas Tropicales. Qué grande caramelo surtido, Susana. Claro que sí. ¿Escuchamos la vanidosa? Dale, dale. Si Dios quiere, será con nosotros muy pronto para aquí, Ale. Sí, vamos, sigamos. Le estamos esperando con toda alegría a la vanidosa. Seguimos Mentolados Tropicales, empezamos con el primer tema, Ale. Dale. Vamos con el primer tema. Dale, vamos. Vamos a toda cumbia en la tarde de Mentolados Tropicales. Está mucha calor acá en el espacio, estamos bailando, está cantando el chico al espacio, Susana. Claro que sí, todos a mover el esqueleto. A mover el esqueleto acá. Así pasa el frío. Cerco, Daniela, Gustavo, también vamos a bailar todos adentro ahí, entre hoy también. Uy, qué bueno. Lo que está sonando es Dilta. A bailar, Mentolados Tropicales. Paisaje. Vamos a saludar a toda la audiencia que nos está escuchando en todo el país, Mariano también. Yo estoy bailando mientras estoy hablando, acá yo bailo. Sí, acá. Y en la musicalización está Vicky, se está jugando a Vicky acá con el mate, Vicky también, ¿eh? Primero surtido para todas. Saludos a la audiencia de Mentolados Tropicales en tu país, nos están escuchando, Mariano. Vamos, dale, vamos a bailar, ¿qué parece, Ale? Vamos a saludar también a todas las fanáticas de Mentolados Tropicales, Susana. Claro que sí, a todos. Sí, a todas y todas. A toda la provincia de Santiago, el capital de Santiago del Estero, donde yo nací. Ahí exactamente. También, bien Corriente también. Ah, Susana, tengo importante información que se está formando el fan club de Mentolados Tropicales en Bellas de Constitución. Se va a mandar saludos a Soledad, Susana. Ah, bueno, le mandamos saludos, vamos. Está escuchando. Es impresionante, Mariano, se está formando un fan club de Mentolados Tropicales en Bellas de Constitución. Mandar saludos. Ale, también. Mandar saludos a Ale en Bellas de Constitución, Ale. Saludos a Bellas de Constitución. Qué grande, ¿eh? Impresionante, che. Vamos a saludar también a Lorena, a Antonella, Fabiana, Vicky, a Vicky que nos vino, vamos a saludar para Vicky también, para Fabiana también, y también para la casa de Paraná, el Puente de Alta Salud también, para Rita, Verónica, y para Entremonte, Carlos Núñez, Sandra García, también Sandra, si le baila Sandra, dale, para Federico también. Para Nico también. A bailar todo, vamos, Entremonte, sacale a bailar a la chica Entremonte, dale. Fabi también. Para ¿no? Fabiana que nos vino, Fabiana, saludos para Fabiana también, ¿eh? Para la colorada de Mentolados Tropicales. Lo que está haciendo, ¿no? Lo que está sonando, la nueva luna, acá los chicos están bailando todos dentro del estudio, dale. Sí, están todos bailando. Y qué lindo, todos alegres acá. Que vamos a bailar todos, vamos. Ventolados para todos. Ventolados Tropicales para todas y todas. El clásico está. El primer programa de caramelos surtidos. A todas bueno. Cumbias, Susana. A bailar. Ventolados Tropicales se viene con todo este año, Susana. Con más entrevistas. Y en este invierno se nos va el frío. Sí, se va el frío todo. Bueno. Se nos va el frío. Estamos todos acá, calentitos. Todos apretados estamos, sí, impresionante. Con el calorcito de acá que tenemos en la radio. Sí, la verdad que se pasó el frío todo bailando, sí. Vamos a saludar también a Córdoba, Corrientes, nos están escuchando un salto también. Vamos a saludar también a todo Hospital Lucas San Peña, en la Casa del Paraná, para Rita también, Verónica. Y también para Susana Puniente, para Sebastián. Vamos a cantar todos juntos ahora, a ver. Iluminará la nueva caramelito. Yo vendo los caramelos santos. Y a ti que te gusta tanto, ay. Lo que está sonando es palmera, caramelo santo. Qué bueno, vamos, caramelos sentidos todavía. Vamos para todas y todas, más mentolados tropicales. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Dale, comunicate al 481-2064. Llamanos, dale, te esperamos tu llamado. Pedí tu tema. 481-2064. Vamos a saludar también a Lorena, a Fabiana, a Antonella, a Cecilia. Y Susana. Para Pato también. Y para Pato, la colorada del Puente de Arte de Salud. Lo que está sonando en mentolado tropical es los palmera, caramelo santo en esta tarde fría. Pero el frío no importa, nosotros estamos bailando, acá le damos calor a la tarde, Vicky. Vicky se lo está bailando todo, Vicky. Tenemos el hogar también a Daniela también. Y no se olviden que este programa se repite los martes a las 13 horas. Así que atención para todos los oyentes. Por aquí por Facebook Radio La Hormiga 104.3. No se olviden. Así estamos teniendo WhatsApp, ¿no, Susana? Comunicate. Y nos buscan en Caramelos Surtidos aquí en la página de Facebook. Así tenemos todos los sabores, está en Caramelos Surtidos, sí. Claro que sí. Seguimos bailando en mentolados tropicales en esta tarde fría, pero el frío va pasando acá, tenemos todo el calor acá, estamos bailando todo el estudio, Susana. Claro que sí, estamos todos moviendo las cachas, vamos todavía. Vamos a ver todo el esqueleto, Gustavo, Nancy, Damián, vamos entre monte acá también, a ver, mover el esqueleto, chicos, Ale también a bailar, Ale, vamos. Y ahora nos falta la camarita, porque antes teníamos la camarita acá adentro y se veía todo lo que hacíamos, ahora no nos pueden ver, pero si se meten en el Facebook, en la página de Caramelos Surtidos, estamos todos ahí, Caripera, y nos van a ver lo que hacemos. Vamos mentolados tropicales para todo este año, Susi. A todo claro ritmo. Sí. Se escucha en todo el país mentolados tropicales y caramelos surtidos. Ya es nacional. Oh, Lo que está sonando la diosa Dalila de Mentolado Tropical. Vamos a saludar también a toda la provincia de Córdoba. Para Nico, grande taller de Córdoba. Vamos en primera división, Saludos. Saludo para la cordobesa, Susana, dale. Claro que sí, para todos los santiagueños también. Exactamente. La capital, vamos todavía. Y también para Entre Ríos también, A todos los entrerrianos que están escuchando Mentolado Tropical. Claro también. Que sí. Porque Mentolado Tropical ya es nacional, Susana. Así es. Y también internacional, porque nos escucha por internet. Exactamente, la 104 ya es nacional, se escucha en todo el país. El clásico está acá, Mariano. Y para mi hermana Miriam. Surtido para todos y todas, dale. Para mi hermana Miriam, que siempre nos escucha. Y también para Miguela, también para Maru, Melina, Rodrigo y Antonella, saludos. Y bueno, y yo me voy despidiendo, será hasta el viernes que viene, no sé, todavía no tenemos novedades. Por Facebook nos comunicamos y sabemos si Caramelo Surtido va a salir al aire el viernes, porque no se sabe bien si es feriado o no es feriado, así que vamos a ver lo que pasa. Bueno. Así que bueno, nos estamos viendo, los quiero a todos. Muy lindo el programa del día de hoy, el primer programa aquí en FM 104.3 Hormiga. Y le agradecemos a Vicky por la operación, muchas gracias. Si no, gracias, sin esto de ella no podríamos salir al aire. Y bueno, y me voy despidiendo, besos para todos, los quiero mucho, buen fin de semana para todos. Chao. Nos despedimos y esperamos a la vanidosa. Bueno, yo también me voy despidiendo de a poquito, Mentolado Tropical. Si Dios quiere, volveremos el otro viernes. Si no, el otro viernes tenemos para acá de vuelta a 100 Mentolado Tropical. Chao, Vicky. Hasta la próxima. Muy pronto volveremos de vuelta. Chao. De Chola, porque dijo muy solos nos dejarán, porque papá y mamá se van para el cine y hasta la madrugada no volverán. Pero mi timidez no tiene remedio y ella que me conoce empezó a atacar. Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la bese. Lo que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence, pero que quiere.